la resistencia. Ante la dominación, la autoorganización. Abajo y a la izquierda, Radio Zapatista Sudcaliforniana. Muy buenas tardes, buenas noches. Estamos transmitiendo esta cuarta emisión de El Mimeógrafo, el nuevo programa de la Radio Zapatista Sudcaliforniana. Estamos transmitiendo desde la ciudad de La Paz, Baja California Sur. Desde el barrio de Los Olivos, en un espacio que pues poco a poco ha venido construyéndose con las manos, los piensos, los corazones de compas, de varios compas, pues, que han estado practicando el Centro Cultural Ricardo Flores Magón. Desde que el Ejército Zapatista de Liberación Nacional nos convocó a los adherentes a la sexta declaración de la Selva Lacandona para que participáramos para que compartiéramos pues con ellos algunas experiencias en sus comunidades, que le denominaron a esa propuesta pues la escuelita zapatista. Pues en Baja California Sur se hizo eco de esa escuelita zapatista en noviembre del año pasado, si mal no recuerdo, octubre del año pasado, y bueno, a partir de esa escuelita, de la escuelita zapatista, pues varios compas, pues decidimos reorganizar este espacio que se encuentra en el barrio de Los Olivos, uno de los barrios más viejos de la ciudad de La Paz, y empezar a practicarlo, seguir practicándolo, porque ya venía practicándose por dos colectivos, el colectivo del Frente Zapatista Sudcaliforniano y el Radio Zapatista Sudcaliforniano, la Radio Zapatista Sudcaliforniana, perdón, y el colectivo Ácrata Ricardo Flores Magón. Los compas del colectivo Ácrata Ricardo Flores Magón, que están, pues, son parte, pues, de los que practican este espacio, desde hace muchísimo tiempo venían ocupando diferentes casas en diferentes barrios de la ciudad y armando centros culturales. Y su centro cultural, pues, era precisamente ese, el Centro Cultural Ricardo Flores Magón. A propósito, pues, de esta lucha y de esta historia de los compas, de los compañeros, pues, es que se refundó, pues, este espacio como el Centro Cultural Ricardo Flores Magón. Y, pues, como lo comenté, lo practican diferentes colectivos y también individuos, pues, que no son parte necesariamente de colectivos, pero que están insistiendo, pues, de todas las formas posibles, que es urgente y necesario pues transformar las cosas desde abajo. Este espacio es un espacio autogestivo. Buscamos pues tomar las decisiones de las actividades que se llevan aquí de manera colectiva. Hay algunos proyectos que están caminando desde hace tiempo. Muchísimos años lleva una biblioteca que hoy se está reorganizando, una biblioteca popular. También pues aquí la banda viene, es un espacio de donde practican, tocan dos grupos pues de punk, uno son los No Somos Nada y otros compas que son Por Nuestras Viudas y Chavos Estopa, y bueno, y nosotros que lo practicamos también desde aquí, se transmitimos la Radio Zapatista Sudcaliforniana en este caso el Mimeógrafo. Y bueno, hay algunos compas que han venido a sembrar. Ahorita no hay nada sembrado, tenemos un pequeño huerto que no lo hemos activado, pero en próximos días se va a activar. Hay un círculo también de algunos compañeros del colectivo Ácrata Ricardo Flores Magón, que tienen un círculo de lectura sobre anarquismo. Y bueno, las cosas que van apareciendo, pues, compas que quieren participar, lo único que aquí estamos, digamos, como sabemos, pues, que acá no se cobran por los talleres o por nada, pero bueno, si la banda quiere donar algo, pues, para poder pagar luces y poder dar la energía, pues, y el teléfono, el internet, pues, pues está chido. Bueno, pues, desde aquí estamos transmitiendo este segundo programa de la este cuarto programa del mimeógrafo, este cuarto programa del 2015. Y en esta ocasión el mimeógrafo pues le da el espacio para el seminario sobre el zapatismo, seminario de reflexión colectiva sobre el zapatismo, a propósito de los 20 años de lucha de construcción de su autonomía y en homenaje al compa Galeano. Este seminario pues ya tiene algunos meses que lo venimos realizando el colectivo del Frente Zapatista Sudcaliforniano, que en estos momentos es un colectivo pequeño, pues somos dos compañeros los que estamos practicando y reflexionando sobre el zapatismo, pero hemos intentado, digamos, ser constante, y desde hace no mucho tiempo, pues no desde el inicio, sino hace menos, pues pues vimos la posibilidad de transmitir este seminario y esta reflexión sobre la lucha de las comunidades zapatistas para la construcción, para construir su autonomía. Estamos iniciando el día de hoy con el módulo 3, es la sesión 11 del seminario. Me gustaría comentarles solamente para los que están escuchando en estos momentos, para las compas y los compas que nos están escuchando desde Guanajuato, tal vez, en la misma ciudad de La Paz o en algunas otras partes del país o del mundo, que el propósito general de este seminario no es otro más que el de sintetizar, hacer, digamos, una síntesis reflexiva de estos 20 años, pues de estos 20 años de esperanza, pues, que emana del zapatismo, pues, a partir de su levantamiento en 1994. A partir de 1994. Y bueno, gira en torno también fundamentalmente de las iniciativas políticas expresadas en las declaraciones de la Selva Lacandona, de la primera a la sexta declaración de la Selva Lacandona. También, digamos, se busca la reflexión sobre el reconocimiento de los derechos y los pueblos indígenas, que es otra etapa que vivió el zapatismo y vivimos todos y todas. Y también, digamos, este módulo fundamentalmente, que es el del reconocimiento de las relaciones que se están, digamos, empezando a tejer entre las comunidades indígenas y la comunidad internacional, un sector de la comunidad internacional que está apoyando, ¿no? Es decir, en ese sentido, pues, es que el seminario busca, pues, de alguna forma u otra, pues, encontrarse, pues, con un movimiento indígena fundamentalmente que se está convirtiendo en un referente para cualquiera, ya sea de manera individual o colectiva, para cualquiera que imagine que las cosas pueden ser distintas, que no necesariamente el mundo tiene que estar regido por las lógicas del modelo capitalista, la lógica de la mercancía, la lógica del consumo, la lógica del confort, la lógica del individualismo, sino puede ser de otra manera, ¿no? Que nos podemos empezar a relacionar de otra forma, que podemos trabajar de otra manera, que podemos construir o mejor dicho reflexionar desde otra perspectiva, ¿no? Desde la perspectiva de los más golpeados por la historia del capital. Bueno, entonces el día de hoy, que es la sesión 11, ahorita pues vamos a ser un poco más precisos en lo que en las lecturas, pues, pero de manera general les podría mencionar de una vez que hay 5 lecturas en las cuales pues se van a compartir, pues, algunas ideas. Y bueno, todas estas lecturas están centradas en el primer encuentro continental americano por la humanidad y contra el neoliberalismo intercontinental e intergaláctico. ¿Sí, no? Y bueno, la primera lectura es sobre la invitación que hace el EZLN a la comunidad nacional e internacional, la convocatoria a este encuentro intercontinental por la humanidad y contra el neoliberalismo, una tercera lectura que son las palabras en el inicio del primer encuentro del EZLN, en el inicio del primer encuentro intercontinental por la humanidad y contra el neoliberalismo, luego una cuarta lectura sobre que son la intervención del finado sub Marcos, del subcomandante insurgente Marcos, en esta en este encuentro, y bueno, una declaración de la realidad por la humanidad y contra el neoliberalismo, que es la quinta lectura. Esas son, digamos, como los puntos que vamos a intentar pensar, ¿no?, de manera colectiva. Y bueno, pues antes de iniciar, vamos poniendo un poquito de música, que es una música local de la banda que está produciendo, dirían los zapatistas, alimentos para la conciencia, ¿no? Es un poquito de rap bueno, me gustaría mencionar algunas otras cosas, pues, en próximos días, el próximo viernes 13 de febrero va a estar acá en la ciudad de La Paz, Lengua Alerta, y junto al compa, que nosotros entendemos que es simpatizante del movimiento zapatista o de los movimientos contra el capitalismo y por la humanidad, los van a acompañar compas locales. Entonces hoy vamos a intentar, digamos, como alimentar el programa con música hecha por banda de aquí de la ciudad de La Paz. Y entonces vamos a poner algunas rolitas ahorita que la escuchamos hace un momento, pero que está muy chingón y la podemos repetir sin ningún problema, que es de la Tropa Vendetta, en donde está el Aztec, es uno de los compas que canta ahí, y el desquiciado, el Talacho, pues, que se llama Sangre de mi Sangre. Luego otra rola de Mr. SP, que es una producción de Hard Corazón, que se llama Vivir el Sueño. Y vamos a poner otra rola del Jairo, de Blasfemo, que se llama Lapsus Linguage. Esas son las tres rolas que vamos a poner, y regresamos, pues, a El Mimeógrafo. Esta es la Radio Zapatista Sudcaliforniana, el brazo sonoro del Frente Zapatista Sudcaliforniano. Nos escuchamos en unos instantes. Quien muere de hambre muere asesinado, culpa del hombre o del Estado. Pocos con la verdad hemos hablado, sé que la soledad jamás ha contestado. Dicen que la sociedad ha evolucionado, ¿cuántos años han pasado? Y aún nada ha cambiado. De historia, revoluciones, luchas, sueños, esperanzas y muertes muchas. Indígenas peleando bajo sus capuchas. Veo que no importa cuántos mueran o maten, que la libertad los arrebaten. Los guerreros primero triunfan y luego combaten. Mi experiencia dice que no hay religión fiel, las reglas solo están anotadas en papel. No importa el color de la piel, solo importa el color de la sangre. Porque si eres sangre de mi sangre, con el hambre, esto es verdadero, bro. El espíritu del pueblo quebró y el respeto a mi patria se perdió. Nos conquistaron, yo no lo celebro. Fusionemos corazones, creemos un solo cerebro. La verdadera historia, los creemos los ganadores. No queremos lastimar si no somos perdedores. Arriba, pueblo mexicano, siempre luchadores. Aunque la realidad solo es una ficción y todo en este mundo sea una decepción, tenemos que encender la llama en el corazón, seguir luchando, mantener la ilusión, y así revolución será el grito en la cara. Escéptico divino donde el escritor de letanías, ateo pervertido del verso subversivo, reviento todo, marco la pauta de la guerra para el globo. Disparo rap con plomo para tu cáncer, vencer por norma, actitud de lobo. Las neuronas, trafico conocimiento para liberar mis sombras. Díselo al pueblo, dímelo a mí. Toca mi infierno en tu cicatriz, la distracción mediática que inyecta el miedo. El ego de unos cuantos da tormento a mi cerebro, pero la rabia de estos perros carcome mis adentros. Mi boca escupe odio, escupe fuego. Esclavo eterno de la normalidad dictatorial de muerte, de las cadenas monetarias que encarcelan tantas mentes. Llevo un sueño clandestino, verbo insurgente, para que el barrio lo celebre. Doy misas para los no creyentes, faltos de fe, los no nacidos, los enemigos de un estado corrompido. Voy sin sentido, sintiendo odio, venganza empuña en mi martillo. Mi tropa busca bronca, a grito unido de garganta ronca. Ahí vende rocas, contracorriente el viento sopla. Pongo mis velas al entierro de tu historia. Vengo a cambiar el mundo con los vencidos y sus memorias. Aún nos corre la rabia en las entrañas. The fucking pride, somos escoria. Sangre de mi sangre, organización para el desmadre. El pueblo en guerra pone en la mesa la barbarie. Brutalidad en texto, propaganda de los nadie. Fuego, odio, guerra, muerte, mientras el cielo arde. Ya, solo el pueblo hará libre el pensamiento. La solución ya se intacta dentro de nosotros. El corazón claudica solo si dejamos de luchar. Revolución, desobediencia, mientras siga siendo nuestro el único poder de poder soñar. 3-2-1-0, conteo regresivo. Cargo C4 en mi pecho como hartazgo explosivo. Vine para cobrar venganza como zapatista y palestino, por aquellos indígenas y campesinos despojados de sus tierras y obligados al exilio. La Guardia Nacional ha puesto precio en mi cabeza como sandino, pues sangre de mi sangre es la barricada. A su corrupción me lo imagino. En tiempos de miseria no se celebra. Eso lo he aprendido de mis hermanos aquel 20 de noviembre en protesta. Pueblo mío, ¿quién te dijo que la revolución se festeja haciendo fiesta? De los romanos para acá, dime qué ha cambiado. Si con pan y circo nos mantienen todavía controlados. En escuelas nos enseñan que para poder ser libre debe ser un sumiso esclavo. Absurdos tiempos de supuesta posmodernidad, en que el dinero nos clasifica y difiere en clase social. Tanta evolución para acabar en basura, burguesa o condena marginal. El sobrepeso denigrante de Agustín Carstens refleja la falacia dominante. Democracia en compraventa, si no votas no cuentas. Mejora si no pago impuestos, no soy parte de su farsa. Soy dueño de mis decisiones y mi vida, utópica añoranza. Si el barco se hunde, lo primero que se salvan son las ratas. Entonces, ¿cómo no querer que por sus mordidas hoy tengamos la rabia? Me aburres, me desesperas, me hartas. Más insurgencia, menos labia. La guerrilla viene por lo suyo, ¿me captas? No hay cura al descaro, nos hacen agradecer la obligación del Estado, como si nos hubieran hecho un paro. Lapsos de las tres mollas sin más reparo. Como París me preparo, apunto y disparo al talón de Aquiles, de reinos controlados por mandriles. Soy un suicida, lo asumo, bebo misiles. La poesía está en la calle, a marcha de estudiantes y civiles. Y civiles. En esa esfera de alquitrán donde pesa más la mentira convertida en verdad, aprendí a reír sin piernas y sin brazos como un niño de Bagdad. Cosí mis sueños con el desencanto de la sangre que riega los suelos. Polinia me descuella por ser la llama de la vela. Pesadilla, la garra de la guerra que pudre a Pompeya. Pecaminosa existencia que degolla yugulares de la divina providencia. Con el cráneo abierto de gótica demencia, mancho de tinta escarlata a la estatua ingrata de clemencia. Someto el purgatorio de mi odio a la penitencia que da creencia que nada vale la voz de la indigencia. Esto que escuchas es la lucha en la llanura de rap literatura que cobra vida en la fisura que supura la dura amargura. Su sepultura de la coraza es su ruptura. Hip hop como cultura, despegué los sueños de mi almohada y ahora los plasmo en esta daga del alma que vaga sonriente y desolada. Acompañé nada, que sabe que soñar sin actuar es como arena sin mar, y que sin piernas también se puede avanzar, pero preferimos sin alas volar, sin alas volar. Vivir tu sueño te preguntarás, en este mundo que es unido te vivirás. No te preocupes niño, aprenderás a ignorar. ¿Y acaso crees que tus padres siempre te van a cuidar? No, papá, me visto como quieras sin temor a nada de nada. Tranquilo, no te confundas que te voy a explicar. No se trata de llamar la atención, sino de demostrar tu capacidad. Eso es libertad, tal vez se te da pelear, batear, luchar. No me importa, mi amigo, me da igual. Yo, a mí se me dio más rapear. De ahí es donde parto y donde quiero acabar, carnal. Yo vivo mi sueño a cada segundo, mientras camino, mientras me elevo, mientras me hundo. En cada caída, en cada patada en el culo, en cada triunfo, en cada porro que me fumo. Me podrás ver derrotado, pero mi sonrisa nunca les fumo. Mira que unos cuantos han tratado y no ha podido ninguno. Y es que por dentro puedo estallar, pero por fuera sereno, moreno. Ahora empieza lo bueno, yeah. Siempre he tenido escudo de veneno, la capacidad de ignorar a los demás y concentrarme en lo que quiero. Así que nena, si te digo te amo, no lo dudes por favor, que soy sincero. Así es mi vida, totalmente basada en los sueños. Yo, es por lo que vivo y por lo que espero, por lo que vivo y por lo que espero. Yo, más que podrido bajo el letargo de zombies como individuos, identidades del grillete, del color de los billetes, arte en servidumbre, arte del populismo, la trinchera del artesano subversivo, jamás será por la Venecia digno de arquetipo. No es que el rap haya muerto, es que a Nas le hace falta aprender español y escuchar el rap de la paz. vas desde este puerto en que algunos dicen hacer hip hop, pero su semántica dulce asquerosa es mierda pop. Ya lo real es el hartazgo de su ineptitud, nos provocó cara de gorgón. Al corazón, los gorilas en la niebla en cada letra. Sublime porquería, la maqueta antiventa. Cada era el play. Emerge sangre tinta del poeta de vendetta. Lapsus calami, te condeno al destierro de cortar tu cuello por tanta falsedad con que se educa el pueblo. En esa algarabía de dar voto de confianza al gobierno, todos felices y contentos por el alfa y el omega de otro sexenio. Ya la tumba del olvido, el recuerdo, la cruzada que dejó más de 70.000 muertos. Y que no se diga nada en este suelo de futuro incierto, pues es que hasta la abuela teme de la presidencia de su nieto. Pero ya nos dieron escuela de resistencia los de Atenco. Más fuerte que los espartanos fueron esos 300, derribando la opresión de ese cerco. Y tú, rapper de alta gala, cuida tus palabras si no sabes nada más que parlotear vasofias de cuentas de princesas fiadas. Yo no hablo de lo dulce de la miel, no, sino de las abejas que murieron para que eso tuviera ser. Recapitulo, es el primero de mayo por aquellos obreros que su sangre derramaron por jornadas justas de trabajo. Larga vida a los mártires de Chicago, pero muerta la violencia del trabajo asalariado. Ah, venga por mi carne, perros del estado, atrévanse a bajar al pandemonium de mi cataclismo desbocado. Somos Mephisto, les daremos los segundos largos de su calvario. Her corazón es rap de hippie, her corazón es rap de guerrilla, rap de beatnik, yeah, rap de beatnik. Bueno, pues regresamos al programa, pues, del mimeógrafo. Estamos en el seminario de... Aguanten, deje bajarlo. Entonces, estamos en el seminario de reflexión colectiva sobre... Súbele ahí tantito, nada más. Bueno, bueno, bueno. Se escucha. Bueno, levanten la mano si se escucha. Súbele, pues. No, entonces no quiero subir. Bueno, bueno, bueno. Dale para otro lado. Bueno, entonces, bueno, vamos a esperar que se escuche lo que estamos diciendo, pues, porque no tenemos monitor. Entonces, estamos a ciegas y tampoco tenemos radar. Pero bueno, vamos a confiar en la tecnología zapatista. Y entonces regresamos pues al mimeógrafo. El espacio el día de hoy es, la transmisión del día de hoy es para, como lo comenté hace un momento, es para el seminario de reflexión colectiva. Es decir, nosotros pensamos pues que es necesario repensar el zapatismo y compartir algunos piensos sobre este movimiento que ha echado, pues sobre todo ha dado muchísima energía, muchísima esperanza, pues, en fuera de Chiapas, ¿no? Ellos lo han dicho muchísimas veces, pues, la cosa es que construir la autonomía, ser libres es una madriza o es una chinga, pero se puede, pues. Y eso no significa que en Chiapas las cosas pues sean paradisíacas, pues es una vida sumamente difícil. Las condiciones materiales en las que se encuentran la mayoría de las comunidades indígenas son muy, pero muy complicadas y complicadas sobre todo, pues, ¿no? Y no es una historia, no es historia reciente, sino es la historia del mundo indígena, pues, a partir de este fenómeno globalizador del capital que nace precisamente con la colonización, con la llegada de los españoles a este continente. Desde ese preciso momento hay un fuerte golpe a las diversas formas de vida, pero al mismo tiempo hay un proceso de resistencia también muy importante, pues, que tenemos que rescatar y reconocer. En ese sentido, pues, es el seminario de reflexión, un repensar el zapatismo como un proceso histórico de resistencia y que tiene hoy una tangibilidad, pues, lo que algunos suponen que es una utopía, el construir un mundo alterno al capital, pues ahí en Chiapas, en esas comunidades, en territorio rebelde zapatista, en los municipios autónomos rebeldes zapatistas, en la relación de estos municipios y la constitución de estas juntas de buen gobierno, en la expresión de estos caracoles zapatistas que nacieron en agosto del 2003, pues se encuentra precisamente lo que algunos suponen que es una utopía, pues, ¿no? O sea, no hay utopía en Chiapas, hay una realidad que se está construyendo cotidianamente y también una realidad que a la cual se está resistiendo, porque los embates en contra de las comunidades indígenas, en contra de la autonomía zapatista, pues son muy fuertes, pues. El ejemplo de San Sebastián Bachajón, pues, es precisamente un elemento que nos da a pensar en estas dificultades, pues, comunidades que se están organizando para trabajar con la naturaleza, están queriendo ser desplazadas o están siendo desplazadas por paramilitares, por comunidades apoyadas por partidos políticos, por el gobierno estatal, por el gobierno federal, y con la intención, pues, de apropiarse de lo que ellos llaman recursos naturales. Pero bueno, siguen los compas de San Sebastián Bachajón en resistencia, digamos, haciendo valer su legítimo derecho histórico a trabajar con pues con lo que les pertenece, que es su tierra, su territorio. Y en ese sentido, pues, el seminario es para eso, para repensar este movimiento, pues, la lucha de la autonomía, la lucha por la autonomía. Mi nombre es Benito Camela, y se encuentra también acá con nosotros el compa Gilberto. Entonces, a ver cómo es que organizamos esta sesión número 11, pues. A mí me interesa, pues, escuchar, pues, las provocaciones del compa Gilberto, que le cedo el micrófono. Bueno, yo creo que para las lecturas que... Saludos. Sí, buenas noches, ¿qué tal? Buenas tardes, buenos días para todos los que nos están escuchando. Pues yo creo que ahorita el problema es un poquito, hay que contextualizar los documentos, ¿no? Parece que hay otra balacera. Otra balacera, ¿no? Que a propósito de las crimen organizado, ¿no? Y del Estado organizado. Bueno, te digo porque estos documentos que acabas de mencionar, estos comunicados, pues fueron emitidos en 1996. Ajá, entonces, no existían las juntas de buen gobierno, existían los caracoles. Los municipios autónomos rebeldes zapatistas ya se habían formado, pero era otra cosa, pues, que es muy importante ubicarnos en el momento de las lecturas, porque las cosas son distintas al presente, ¿no? Incluso 2 años después del levantamiento, que es 96, vamos a ver ahorita en las lecturas que ya hay un cambio, ¿no?, en el pensamiento zapatista con respecto al 94. Entonces, a manera de contexto, yo creo que es conveniente decir que el primer documento se emite en abril del 96 y el último en agosto del 96, o sea que son unos meses de la discusión esta que está teniendo el EZLN, ya no con sus propias bases de apoyo ni con los mexicanos, sino a escala internacional. O sea, la palabra zapatista empezaba a trascender allende las fronteras, ¿no? O sea, es un primer referente que es importante destacar, que no había sucedido antes, ¿no? Entonces, no hay que recordar que el primero de enero del 96 se emitió la cuarta declaración de la Selva Lacandona. Y en la cuarta declaración de la Selva Lacandona, el EZLN había propuesto a la sociedad mexicana la formación del FZLN, el Frente Zapatista de Liberación Nacional, y convocó a todos los comités civiles de diálogo que venían desde el 94-95 para que se sumaran a esta cuarta declaración. Aquí en La Paz, por ejemplo, pues muchos compañeros de la época pues nos sumamos a la cuarta declaración, por lo tanto constituimos el Frente Zapatista de Liberación Nacional localmente. Ese es un primer antecedente. El segundo es que en esos meses, enero-febrero, pues se da el Foro Nacional Indígena, que después da lugar a la formación del Congreso Nacional Indígena. Luego se realizan los diálogos de San Andrés, que después fueron a, dio pie para la ley Cocopa. Que por cierto, ya todo este asunto de los derechos y cultura indígenas ya lo discutimos en el mismo temporalidad en el módulo 2, o sea, en fines del 2004. Ese otro antecedente es importante. Y el otro es que se emite ahí la primera declaración de la realidad. La primera declaración de la realidad con mayúsculas, ¿no? O sea, la realidad chiapaneca tiene una realidad con minúsculas, que es la realidad social, política, económica, y la otra con mayúsculas. Bueno, pues con las mayúsculas eran el Aguascalientes, es uno de los Aguascalientes. Lo que ahora son los Caracoles, o sea, la realidad, Oventín, Morelia, La Garrucha y Roberto Barrios, y la realidad, eran los Aguascalientes, o sea, nada de pensar en los Caracoles como los conocemos ahora a partir del 2003. Eso es importante también porque, y entonces en la primera declaración de la realidad, pues se convoca al primer encuentro intercontinental por la humanidad y contra el neoliberalismo. Es el primer encuentro, por eso este módulo es muy importante, porque todas las lecturas que vamos a ver en el módulo, este es uno nada más, tiene que ver con esa nueva experiencia del zapatismo con respecto a la relación que tiene a escala internacional. Se trata del primer encuentro, eso es muy importante. Digamos como antecedente de las lecturas, ¿no? Para ubicarnos en lo que representa. Entonces, en la invitación que ellos hacen al encuentro, que es un comunicado que se emite el 10 de marzo del 96, pues ahí se expresan, digamos, los términos a la manera clásica del zapatismo de la época. Me refiero de los comunicados, de la retórica del zapatismo de la época. Pues ellos ya hablan como una especie de, vamos a hacer un encuentro de locos y románticos, ¿no? Mencionan mucho esa, un poco para tratar de decir algo que se sale fuera de la norma, y además pensando en algo que sea, es posible que pueda suceder distinto a lo que es el capital, pues no son más que unos locos y unos románticos al mismo tiempo, ¿no? Eso es, y eso lo expresan en la invitación oficial que hacen en marzo. Oye, además, al resto. Perdón, que te interrumpa rápido. Es que ahorita que hablas de la locura y del romanticismo que puede haber en la organización mundial de los que quieren cambiar el mundo, pues, ¿no? 1996, o sea, ahorita, por ejemplo, la caída del referente mundial como alternativa al capital, que era el socialismo, la caída del bloque socialista, pues ya a la distancia, pues ya uno la digiere y la, ¿no? Y la reflexiona y entiende, digamos, lo que sucedió después de la caída, pero estamos hablando que son pocos años, pues. O sea, la esperanza para muchos se cayó con el bloque socialista, y entonces emerge estos nuevos movimientos sociales como el zapatismo, ¿no? Entre otros, porque no solamente son que haya caído el bloque socialista, no significa que el capitalismo haya satisfecho las necesidades básicas incluso de la humanidad, al contrario, ¿no? Las pone todavía más en riesgo. Y ante eso, pues, lo que Barlaste llama la clase peligrosa, pues, se vuelve más peligrosa, aunque no tenga un salvavidas el cual montarse para caminar, ¿no? esta nueva relación que empieza a tejer el movimiento zapatista con la comunidad internacional es importante en el sentido de refundar, digamos, la esperanza, pues, una esperanza que estaba maltrecha por lo que había caído y por lo que había sido la alternativa al capital, que es el socialismo llamado realmente existente, pues, que de socialismo de no tenía tanto, pues, ¿no? Sí, o sea, habían pasado 2 años y ya estaban planteando ellos un encuentro internacional, pues eso fue muy importante porque la palabra zapatista va a trascender. Y en ese sentido, por lo que tú dices, pues realmente pensar en que pudiera haber algo diferente al sistema capitalista como que resulta ser no solamente una utopía, sino sí. Literatura, pues, o sea, es un... o novela, así, es en el sentido que digo, que ellos dicen, pues, sí, manejan mucho eso en la convocatoria que se hace, ¿no? Y igual sucede con considerar locos desde la óptica del poder a personas que están pensando en reunirse, por ejemplo, para a un encuentro, pues. Y entonces, en broma y en serio, ellos dicen, bueno, no, ¿qué requisitos necesitas tú para, dice la convocatoria, qué requisitas tú? Pues, lápiz y papel, hilo y mucha paciencia, porque no está tan sencillo hacer un encuentro con estas características. El lápiz y papel, por si acaso, se les ofrece tomar nota, ¿no? El hilo, por si acaso se pierden, pues que sea bastante largo para que puedas regresarlos. Y lo que es importante para el encuentro va a ser la paciencia que los participantes en el encuentro, ¿no? Eso, pero digo, es en broma y en serio, y es muy importante lo que se va a hacer, porque esa invitación que hacen, la hacen el 10 de marzo. Y hay un primer momento, porque la primera declaración de la realidad llama a realizar en ese año, ¿no? A partir de esa declaración, el encuentro intercontinental por la humanidad y contra el neoliberalismo. Y llama a que se hagan encuentros continentales previamente. Entonces, ellos convocan para el 3, 4, 5, 6, 7 y 8 de abril de 1996 al encuentro continental americano por la humanidad. Otros iba a ser en Europa, otros iba a ser. El único que estaba pendiente era África, de los 5 continentes. Entonces, esa convocatoria que hacen, ya la concretan y dicen, nos vemos el 3. Y el del 3 al 8 de abril se reunieron. Digamos, ese documento, esa lectura es simplemente la invitación, ¿no? Porque el encuentro intercontinental ya es en julio-agosto. ¿No? Entonces, dejo de ladito, no, digo, no hay lectura sobre qué pasó en el encuentro americano, pero era realmente preparatorio para realizar ese encuentro intercontinental, ¿no? Entonces, y aquí viene lo interesante de la segunda lectura. Está muy interesante porque esa es la invitación al encuentro intercontinental. Ese se emite el 9 de junio del 96. Se realiza, termina el encuentro americano, se convoca al encuentro intercontinental y en realidad se elabora un documento por parte del EZLN de invitación a ese encuentro, ¿no? Y entonces me llama mucho la atención porque en ese documento, en ese comunicado, ellos mencionan, bueno, vamos a ver si van a asistir o no. Y entonces empieza la ironía, pues. Si van a asistir o no, entonces usan como símbolo, en lugar de la flechita o el tache, pues una flor o una nube, pues, ¿no? Que es una forma de expresar si vas a asistir o no vas a asistir Pero a mí me llama mucho la atención los modelos de invitación que ellos proponen ahí. Ellos proponen 5 modelos de invitación, o sea, lo dicen. Por varias razones, pues, por el componente del poder y por el componente de los participantes en el encuentro. Por ambas razones, ¿no? Y entonces, ellos le llaman el modelo A, B, C, D y E, ¿no? Y es muy el ironismo puro, ¿no? Del EZLN. Y no solo del submarco, que es el que suponemos puede... Por ejemplo, el primer modelo de invitación que hacen es el modelo teórico, que es, pues se trata de argumentar, ¿no? lo más posible, por qué se va a realizar ese encuentro, ¿no? Porque hay gente que es muy dada a decir, pues si no tiene rigor científico, entonces, bueno, los que están ahí, les enviamos el modelo A, que es el modelo teórico. Luego, el modelo formal, es otro modelo, ya es para pues que quede más claro, con mayor, ¿no? Más formalidad, más que es más seriedad, ¿no? Que es el otro modelo. Luego hay un tercer modelo de invitación al encuentro, que es el modelo confuso. Y eso es para despistar al enemigo, ¿no? Que es el otro, que es como lo mencionan ellos. Luego, el modelo abreviado, ¿no? Que es el que todos los que andan acelerados, ya, ¿y cómo va a ser? Entonces, para todos los que se aceleran, ¿no? Plantean un modelo. Y luego el último modelo de invitación, ¿no? Al encuentro, que es el modelo excluyente. O sea, para las orejas, pues. O sea, que a lo que no se va a permitir la entrada, ¿no? Está interesante ya viéndolo cada uno, sobre todo el A y el B. El otro son tan breves que son evidentes, ¿no? Con el puro nombre del asunto, ¿no? Ese es, digamos, la característica del... Entonces, ¿cuál es una característica del rigor científico? Pues que cites a la fuente, ¿no? O que haga citas textuales, o que, ¿no? Entonces, si tú empiezas a revisar el modelo A, es, digamos, el recurso de la ironía de las citas. Porque, y entonces, para poderle darle rigor teórico, ¿no? Por eso digo que es muy irónico este modelo de invitación. Por ejemplo, ¿cómo evidencia el rigor teórico? Y entonces hay una cita respecto a por qué se va a realizar el encuentro. O si va a definir al neoliberalismo, pues da una cita de lo que es el neoliberalismo. Si vas a definir la rebeldía y las resistencias, pues haz una cita sobre lo que eso significa. Si vas a referirte a lo que para el poder es la infancia y ser adulto, pues haces otra cita. Si quieres presentar los rasgos rebeldes, pues haces otra cita. Si quieres definir, y ya que hagas eso, entonces defines tú los zapatistas, ¿no? Los zapatistas de adentro y los zapatistas que simpatizan con ellos. Y entonces, dejan claro al final de ese texto que no es que no es un congreso, pues. Y esto es interesante porque es un encuentro, y ahí está el punto, la palabra encuentro tiene mucho significado con los zapatistas, pues, por las características que ellos mismos mencionan, ¿no? en ese terreno. Nomás te voy a poner un ejemplo de las citas, ¿no? Para que veas el modelo A tan interesante que da, pero es muy importante por la forma como ellos, por ejemplo, cuando quieres hablar del neoliberalismo, cito, ¿no? El neoliberalismo no existe, dicen los sabios embrutecidos, es un invento de la izquierda trasnochada que se encuentra en esa nominación el cómodo sustituto a viejos conceptos. El neoliberalismo se reduce a calificativos éticos y morales, insisten, y no al rigor científico que permite clasificar, medir, acotar y definir y volver inútiles los conceptos. Termina la cita. O sea, está tratando de ironizar, pues, con una invitación, porque ¿qué vamos a discutir ahí? Pues la lucha contra el neoliberalismo. Entonces, están haciendo su referente, pues, para darle mayor rigor, digamos, teórico, como ellos dicen, a manera de burla, con este tipo de invitaciones que van a hacer a los... Por ejemplo, te voy a poner otro sobre el poder. Tomad, coged el vestido que ofrecemos, rezan. Aceptad el lugar en el esquema. No seáis incómodos. No os neguéis a ser clasificados. Todo lo que no se puede clasificar no cuenta, no existe, no es. Os ofrecemos migajas. Es cierto, pero algo es. Aceptad la parcela del poder que mi misericordia os ofrece. Yo soy la mejor de las religiones. Sintetizo el nuevo Dios y el culto, el misterio y el acto de fe, el sacerdote y el feligrés, la imagen sagrada y el templo. No necesito al otro ni siquiera para que me rinda culto. Para eso tengo el espejo que las estadísticas de mi triunfo representan. Cierra la cita. O sea, bueno, ya hay muchas citas, ¿no? Pero lo que quiero yo comentar aquí, que me llama mucho la atención, es que para cualquier cosa, si tú hablas de la rebeldía del, o de la humanidad, entonces todo lo refiere. Esa es la invitación. El encuentro es para eso. Para contrarrestar, por ejemplo, esta cita, para eso es el encuentro. Para contrarrestar la otra, pues para eso es el encuentro, ¿no? Y para manifestar las rebeldías, para eso es el encuentro. Esa es la invitación. Entonces, estaba interesante el sí. comunicado de ese momento, ¿no? Sí, a mí me llama muchísimo la atención, seguramente como a muchas y muchos les llama la atención, cómo es que uno cuando, digamos, relee pues esos comunicados, esos textos de décadas, pues, de... Hace 19 años, y algunos otros textos, pues, tal vez de algún tiempo atrás, meses atrás, uno se va encontrando, digamos, algunas cosas que en el momento, pues, se le pasó, pues, o bien vuelve a leerlo y entiende cómo es que algunos otros han recuperado ese tipo de fragmentos, pues, porque en esta convocatoria que el EZLN, digamos, comparte esta procuración de un encuentro, pues, con los pueblos del continente y del mundo, de los diversos continentes, pues en este primer modelo, lo que hace, entre otras cosas, parece ser una crítica muy fuerte a lo que Gramsci llamaba el no los intelectuales del poder, pues los intelectuales orgánicos, esos que capitalizaron de la mejor forma el derrumbe, ¿no?, del campo socialista, el derrumbe de la alternativa o de uno de los polos, pues, que estaba como aparentemente luchando contra el capital en términos ideológicos o en términos políticos o en términos culturales. Una literatura que aparece en esos años, estoy pensando, por ejemplo, en quien popularizó la idea de la posmodernidad en Lyotard, que habla sobre el derrumbe de los grandes relatos. Bueno, pues no solamente en Lyotard, estoy pensando también, por ejemplo, en un texto, en una frase de Jean Batimo, que habla sobre la idea de revolución, y entonces él, cuando habla de revolución, está pensando en la barbarie de épocas pasadas, pues, ¿no? Es decir, ¿no?, en esta idea de revolución de la lucha de clases, ¿no?, del enfrentamiento entre las clases y la posibilidad de construir otra cosa, digamos, alternativa a lo que en ese momento está, ¿no? Es decir, hay una emergencia de un pensamiento totalmente acrítico, pues, ¿no?, y que fundamenta, digamos, todo su discurso, pues, en el asunto de la identificación, ¿no?, de la clasificación. Es decir, lo que existe es en tanto existe, ¿no?, en tanto es real, y en tanto yo lo nombro como digamos toda mi andamiaje teórico, lo nombro, es en tanto lo nombro, pues, ¿no? No puede ser por sí mismo cosa distinta, ¿no? Y entonces, a mí lo que se me viene a la cabeza es esa burla hacia ese discurso cientificista, y al mismo tiempo hacia la emergencia de ese discurso filosófico o hacia la emergencia de un pensamiento débil, y también una crítica a muy al estilo zapatista, pues, una crítica fuerte a los intelectuales del poder, ¿no?, a los intelectuales que están, digamos, como buscando la reproducción de un estado de cosas, o vanagloriar, pues, ese estado de cosas, pues. O sea, si el capital existe, y solamente existe el capital, es porque el capital es nuestra mejor opción, pues, no solamente la única, sino es nuestra mejor opción. Esa burla que se da, ¿no? Esa, o sea, el pensar, por ejemplo, no sé, les escucho, por ejemplo, leo algunas cosas aquí de este modelo, cómo es que se anticipan a lo que no incluso ni se anticipan, sino más bien focalizan la atención en estos intelectuales que suponen que lo que está sucediendo en Chiapas pues es, digamos, como la rebaba de una lucha histórica de los movimientos socialistas o comunistas, pues, ¿no? Esos, digamos, anacrónicos, rebeldes románticos que están, digamos, anclados, pues, en un mundo que ya no existe, pues. O sea, que ya no tienen sentido en este mundo. Pudieron haber salido hace 20 o 30 años, ¿no? En los 70, pero ahorita ya no hay, pues, ya no tiene sentido esto, pues. O sea, ¿con qué, en dónde se va a anclar ese discurso? Entonces dice, por ejemplo, ¿dónde es? Son milenarias las maxoides anatómicas. A ver, si quieres leer. Sí, para comentarte, bueno, aprovechando lo que comentas tú, dice. Yo iba a leer todo el párrafo, pero. A ver, léelo, pues. En las montañas del sureste mexicano, en las coordenadas longitud 91 grados y latitud 16 grados del supermercado mundial, una rebelión con sangre mayoritariamente indígena ha desafiado el desencanto presente, poniendo un pie en el pasado y otro en el futuro. Los sabios del poder se han atropellado para proponer camisas y etiquetas. Son milenaristas. No, cito. Cita. Aquí es la cita. Se abren las comillas. Son milenaristas, marxoides anacrónicos, escombros redivivos del muro de Berlín, fundamentalistas ansiosos de volver atrás el reloj de la historia, ignorantes del progreso, comprensible rezago de la campaña permanente de eliminación de excluidos. Y luego, con la misma lógica de la cita, dicen, los pensadores se preguntan, y aquí está la cita, ¿quiénes son estos indígenas que no venden ni compran nada? ¿A quién preocupan? ¿Por qué molestarse si quieren eliminarlos? ¿No se encargará de borrarlos la hermosa máquina del poder que se llama progreso? ¿Qué hacen estos aborígenes en la superautopista de la informática hablando de dignidad? ¿Qué es eso de dignidad? ¿En qué índice de valores se cotiza? ¿Cuál es su balanza comercial? ¿Por qué tanto escándalo en el extranjero? ¿Qué ven en esta minúscula revuelta de los australianos, japoneses, norteamericanos, argentinos, ingleses, africanos, italianos, ecuatorianos, franceses, chilenos, palestinos, españoles, israelíes, canadienses, suecos, peruanos, alemanes, dominicanos, vascos, kurdos, daneses, brasileños, holandeses, griegos, colombianos, irlandeses, catalanes, venezolanos, escoceses, guatemaltecos, tailandeses y hasta los mexicanos? ¿Qué es eso de la Internacional de la Esperanza? No, y ahí sigue con la... pero una cita, digamos, inversa. Como están ellos, la invitación es con ese modelo A, no es en el sentido nada más de lo que el poder está pensando, de lo que van a hacer esa Internacional de la Esperanza, sino también en el sentido inverso, porque también hay rigor científico en el otro lado, ¿no? Ajá, claro. Y ellos, aquí está interesante porque, refiriéndose a eso, dice, citando, ¿no?, a ellos, la rebelión zapatista es una incómoda molestia en el vertiginoso camino de la modernidad que convierte a cada gobierno en su gerente de piso. Cada riqueza nacional es una mercancía en el estante de la bolsa de valores. Subrayo bolsa de valores porque después habla de las bolsas. Cada dignidad en una oferta de mercancías fuera de temporada y cada historia en un fascículo coleccionable e inútil. O sea que se refiere ya al referente de lo que son. Pero aquí, mira, tempranamente hay una definición de que lo que para ellos es el zapatismo, ya fuera de las comillas, pero que es importante comentarlo. ¿Para qué es para los zapatistas el zapatismo? Dicen ellos, en este comunicado, en esta invitación, en este modelo de invitación al encuentro. El zapatismo Ah, no, pero antes es importante esto. Mencionan, es necesario construir una nueva cultura política. Esta nueva cultura política puede surgir de una nueva forma de ver el poder. Y aquí quiero subrayar esto. No se trata de tomar el poder, eso es muy importante, tempranamente en el 96, sino de revolucionar su relación con quienes lo ejercen y con quienes lo padecen. Fíjense, estoy hablando de 1996. Además, ellos hacen una especie de, no una definición, pero una concepción de lo que para ellos, porque se están viendo a sí mismos, ¿no? El zapatismo no es una ideología política o un refrito de viejas ideologías. El zapatismo no es, no existe. Solo sirve como sirven los puentes para cruzar de un lado a otro, ir y venir. Por lo tanto, en el zapatismo caben todos. Todos los que quieran cruzar de un lado a otro, ¿no? Así es. Por lo tanto, no todo el mundo, ¿verdad? No los capitalistas, pues. Cada quien, si continúan, tiene su uno y su otro lado. No hay recetas, líneas, estrategias, tácticas, leyes, reglamentos o consignas universales. Solo hay un anhelo, construir un mundo mejor, es decir, nuevo. Fíjate, ¿eh? Lo que ellos... Y luego hacen una síntesis, el zapatismo no es de nadie y por lo tanto es de todos. Muy importante. Pero además confirma de que no es un congreso, sino de que es un encuentro. Ah, y entonces señalan que es un encuentro no solo de zapatistas o simpatizantes del zapatismo. Y ratifican, es un encuentro entre quienes dicen o quieren decir su respectivo ya basta. O sea que en todo el mundo es la rebeldía, ¿no? La protesta contra el capitalismo. Cada quien con su propia pesadilla, mencionan ellos, ¿no? O sea, los europeos tienen la pesadilla del capitalismo diferente a la pesadilla que tenemos los latinoamericanos o los asiáticos o los africanos o los australianos, ¿no? Esa es la... Entonces, ese modelo, si te fijas, concluyen también con el rigor científico, ¿no? O sea, les regresa eso. Bueno, están invitados si quieren adoptar ese modelo. Ahora, si quieres adoptar el modelo B, bueno, ahí... Nada más algo que es importante mencionar de este primer modelo que se presenta, que obviamente en cada uno de ellos se encuentra... En cada uno de los cinco modelos, pues, que de la convocatoria, pues, se encuentra algo que los, que lo, digamos, que lo relaciona entre unos y otros, que tiene que ver con esa compartición, o que hoy llaman la compartición, pues, o sea, el encuentro con los diferentes. Y hay una partecita al finalizar de este modelo, al final de este modelo A, que dice, vamos a encontrarnos. Y a ver qué madre sale de esto. ¿No? O sea, ese a ver qué madre sale de esto es creación pura, pues. O sea, es una creación de algo que no existía antes. O sea, es decir, es no el diálogo habermasiano este del consenso, ¿no? De tomar acuerdos en común, sino de inventar algo a partir de la diferencia. Que es algo que digamos que no solamente se encuentra, yo siempre he insistido en estos seminarios o en estas pláticas que tenemos entre tú y yo o entre más compañeros, que hay algo que para mí es fundamental en el zapatismo, que es precisamente la construcción o la invención de algo, de formas nuevas a partir del encuentro con la del encuentro entre la diferencia, pues. O sea, así nació el EZLN. Precisamente, pues. O sea, o lo que nosotros hoy conocemos como EZLN, porque en algún momento el EZLN no era esto, sino era otra cosa, pues, cuando se encuentran esas personas, esas cinco o seis personas, con un mundo indígena, con un mundo distinto a las ideologías que estaban preñando en ese momento ese ejército zapatista de Liberación Nacional en el 83, empiezan a hacer otra cosa, y esta otra cosa es precisamente pues lo que hoy conocemos como Ejército Zapatista de Liberación Nacional. El EZLN y las comunidades bases de apoyo zapatista no pudieron construir o no hubieran podido construir lo que construyeron si no se encuentran entre ellos efectivamente, pero también si no hubiera habido un diálogo, ¿no? Fracasado con el gobierno federal, si no hubiera habido un diálogo con la sociedad civil y si no hubiera habido un diálogo de esta naturaleza, un diálogo, digamos, creativo, pues, ¿no? Un diálogo entre los diferentes, pues. Ese encuentro y el a ver qué madres pasa, eso se ha repetido, pues. Hasta la fecha, pues. Pero, digamos, y lo han estado diciendo, sí, ¿no? A cuentagotas, de formas distintas. Aquí lo dicen así, vamos encontrándonos. Y a ver qué madre sale de este encuentro, pues. Algo va a pasar, pues. Si te encuentras, algo pasa, ¿no? Que es interesante. Sí, entonces, en efecto, esa tiene mucho sentido esta invitación, este modelo de invitación, ¿no? Ahora, paso al otro modelo porque el otro modelo ya es más formal, ¿no? Más formal en el sentido de que ya queda claro de qué se trata el encuentro. Para empezar, ellos tratan de ver, como lo ven los zapatistas siempre en sus reuniones, que el encuentro es como una fiesta, pues. Entonces ese elemento de la fiesta es un elemento importante porque es el encuentro de muchos diferentes, ¿no? Que son diferentes y iguales también, ¿no? O sea, iguales todos están contra el neoliberalismo, tienen el efecto del neoliberalismo contra ellos, pero también son diferentes formas de pensar. Pero esto es un poquito más formal, digamos, ya te das cuenta de la importancia que tiene ese encuentro. Fuera de broma, ¿no? Es como decir, el modelo fuera de broma, ¿no? Fuera de broma, uno, vamos a hacer mesas, ¿no? Que ellos plantean las mesas y entonces una de ellas es sobre la política, qué política queremos y qué política necesitamos. Ya más adelante en la lectura de Marcos, él es el que participa en esa mesa uno, que está muy interesante, que al rato lo comentamos. Esa mesa, pues va a tener un panel que se va a referir a la verdadera democracia y ahí se preguntan para resolver en el encuentro. ¿La verdadera democracia es una libertad de elección, de compra, o es una libertad de conciencia o de opinión? ¿O quién toma las decisiones? O sea, ese panel va a centrar en la mesa esa sobre la cuestión política. Luego, hay otra mesa sobre la cuestión económica que ellos los llaman la historia del horror. Y entonces ellos tienen ahí también un panel. Eso lo están diciendo en el modelo B, ¿no? Que es el más formal, que se refiere a la política económica al servicio de los pueblos y no al revés. O sea, esa discusión hay que darla, pues, en esa mesa. Tal vez es cierto que lo pequeño es hermoso. Y entonces ellos recurren y dicen, hay que hacer una nueva visita a los viejos conceptos. O sea, para hacer algo nuevo hay que revisarlo. Entonces, ese panel que se planteó para al cual están convocando, pues tiene que ver con esa segunda mesa. La tercera mesa se refiere a la cuestión cultural, ¿no? Y le llaman a ellos todas las culturas para todos. Y los medios, y lo de las pintas al ciberespacio, fíjate, esa mesa va a discutir el asunto cultural, ¿no? Y ahí juegan el papel. Entonces, ellos van a tener un panel ahí, ¿no? En ese modelo dicen, y miren, y vamos a hacer un panel sobre la globalización de la cultura. Unificación o diferencia en armonía. Todas las culturas para todos. Y lo abren ahí una ventanilla especial que le llaman ellos para tratar sobre los diferentes lenguas, idiomas y razas, ¿no? O sea, para compartir. Eso es importante porque ahí, en esa mesa y en ese panel. Luego la tercera mesa, todas las culturas para todos y los medios, es la tercera mesa. Y la cuarta es, ¿qué sociedad que es, no es civil? ¿Qué sociedad que es, no es civil? Esa es la mesa cuatro. Y entonces ahí está interesante porque ellos proponen un panel, ¿no? En la invitación formal sobre las nuevas formas de la organización civil. Y cuando hablan de las ONGs, dicen la ONG lo bueno, lo malo y lo feo de las ONGs. Y varias cosas, ¿no? En ese panel se trataría la resistencia civil, o sea, en los barrios, en los pueblos, en los ejidos, en las regiones. En ese panel se trataría el sindicalismo, el derecho de huelga. También se hablaría de la explotación del hombre por el hombre y el tránsito a la propiedad del trabajo y sus productos. Es decir, en esa mesa discutirían ese... Y en la última mesa, que es en este mundo que caben muchos mundos, igual, ¿no?, plantean un panel pues dedicado a las identidades y a las resistencias, ¿no? Y obviamente que abren una ventanilla especial para todo lo demás, o sea, todo lo que quepa, o sea, las experiencias locales que de los participantes en el encuentro, ¿no? Esa es una... está tan formal que te menciona muchas cosas, ¿no? Pero son los elementos que están diciendo, miren, esto va a tratar el encuentro. Además, es para que asistan a los Aguascalientes. Y entonces mencionan, ¿cuáles son los Aguascalientes donde va a ser el encuentro? Pues Oventic, La Garrucha, Morelia, Roberto Barrios y La Realidad, ¿no? Ese, entonces ahí otra vez quiero remitirme a lo que ellos definen. Como la idea es luchar en contra de y por, la esperanza es un elemento clave ahí. Y también el lugar donde van a ser las reuniones, que son los Aguascalientes. Sí, entonces voy a leer lo que ellos, en ese modelo de invitación que están haciendo, hablan de lo que son los Aguascalientes. Los Aguascalientes son una mezcla de barco, submarino, avión, carreta, puente. Y uno no se imagina qué forma tendrá esa mezcla sobre las montañas del sureste mexicano. Pero tranquiliza saber que hay una definición para Aguascalientes. Y hay más definiciones como la que dice. Y aquí introducen el concepto de esperanza. Esperanza. La esperanza es como la vía donde rueda el tren. Todos saben que ahí está y para dónde va. Pero se van quedando en las distintas estaciones que hay en el camino. Solo el maquinista sigue hasta el final. Sabe que el camino terminará ahí, donde los rieles se unen en un punto. Mientras tanto, no habrá descanso. Fíjate. O sea, está chingón, pues. Eso a mí me... En ese modelo son tan formales que hasta nos dicen que... ¿Qué representa para ellos el territorio? Y aparte, la perspectiva de la esperanza de esos territorios zapatistas. 1996, Benito. O sea que es una cosa, digamos que pareciera intrascendente decirlo ahorita, después de 19 años después, pues, pero no es así. Porque es base del zapatismo esto, ¿no? Esa, es muy importante, pues, históricamente, para la transformación de la sociedad, el que desde el 96 estén planteando esta visión, pues, del mundo que ellos tenían, ¿no? Que la tenían desde antes, como vamos a ver en la lectura de la intervención de Marcos en el encuentro, pero por lo menos, y bueno, yo creo que antes pasaría nada más rápido en los modelos para, pasas todos los modelos para sí, que hagas un receso. Voy a leer en extenso el modelo C. Que pero es está muy largo, no, ya no, ya no, ya no, no importa, no importa. Yo creo que vamos a cortar la parte musical y voy a leer en extenso el modelo C, y el modelo D y el modelo E. O sea, no importa, si lo bueno es de aquí es que no tenemos quien nos... Pero se van a enfadar los que están escuchando. No importa. Es el modelo C, es que es la invitación o convocatoria confusa para engañar al enemigo. Dice así. O sea, es decir... No sé, ¿qué tal si tal vez en... puede ser el día... Ese es el modelo C. El modelo D, que es una invitación o convocatoria abreviada, es esta. Encuentro intergaláctico. Stop. Usted invitado. Stop. 27 de julio a 3 de agosto. Stop. Año 1996. Stop. Montañas, sureste mexicano. Stop. No falte. Stop. Fin y stop. Y el modelo E, que es la invitación convocatoria excluyente para gorrones, policías, orejas y colados. Usted no está invitado. No venga, ni se le ocurra. Bien, vamos a irnos con unas rolitas. Regresamos en un momento. Esto es Mr. SP y el Talacho Desquiciado con Caminando sobre el Fuego. Es una rolón.

que con la mirada gastada, con los puños cerrados y con el alma cansada, encajo la vista en el blanco del folio. Me pienso las frases que han de tumbar auditorios de gente cansada de estar atada en este contrato de sociedades secretas, de malos tratos y palos donde hay bolsos vacíos y agujero en zapatos, de antisocial proletario, la vieja idea en el barrio, esa que nunca se olvida, esa que aún sigue con vida, esa esperanza y la rabia, esa que nunca claudica. Soy otro proscrito en esta freedom guerrilla, soy otro rostro sin forma, pis amor y anarquía, otra vez el enemigo del socio conforme, el que viene e infecta con su germen al hombre. ¿Quieres saber quién soy yo? Revolución es mi nombre. Soy otro mundo imposible y soy el caos en el orden. Tropa vendetta, balas directo a las entrañas. Somos de esas mentes que no tienen telarañas, avanzando con el tempo, intentando dar batalla al inmenso engranaje de esta enorme maquinaria. Silencio protestante para tus oídos muertos, locura en estos folios para tanto loco cuerdo. Silencio protestante en esta sociedad insociable, una bomba a los patrones, ahora sí ven a explotarme. Silencio protestante para tus oídos muertos, locura en estos folios para tanto loco cuerdo. Silencio protestante en esta sociedad insociable, una bomba a los patrones, ahora sí ven a explotarme. Escúchame, homes, voy a dejarte esto claro, la libertad se obtiene dándole muerte al Estado, liberando ese silencio que mantienen encerrado, gritando hasta la muerte para nunca más callarnos. No, desquiciado, mala suerte, con un AK-47 incrustado entre los dientes. Silencio protestante para tus oídos muertos, locura en estos folios para tanto loco cuerdo. Silencio protestante en esta sociedad insociable, una bomba a los patrones, ahora sí ven a explotarme. Silencio protestante para tus oídos muertos, locura en estos folios para tanto loco cuerdo. Silencio protestante en esta sociedad insociable, una bomba a los patrones, ahora sí ven a explotarme. Cielo. Yo contra los dinosaurios. contra los conservadores en conserva y caducados, muerte a los que nos engañan para mantenernos controlados. Yo contra los dinosaurios, contra los que perpetúan la violación contra los pueblos, muerte a los que matan niños en sus bombardeos. Yo contra los dinosaurios, contra el fascismo y la autoridad, sea del color que sea, esto es una dictadura, la dicta el hambre, la muerte y la amargura. Yo contra los dinosaurios, yo contra los dinosaurios. Contra los dinosaurios, yo contra los dinosaurios. Bien, dos, bueno, regresamos al programa de la Radio Zapatista Sudcaliforniana, el brazo sonoro del Frente Zapatista Sudcaliforniano. Pues estamos en el seminario de reflexión colectiva sobre el zapatismo, a 20 años de la emergencia de su lucha, y en homenaje pues al compa Galeano. Estamos en el módulo 3, sesión 11, que está relacionada, pues este módulo, todo el módulo está relacionado con estas nuevas relaciones que se dan entre las comunidades zapatistas y de manera formal, relaciones formales pues entre las comunidades zapatistas y la comunidad internacional, un sector de la comunidad internacional, dirían ellos, ¿no? Con aquellos que sueñan pues que las cosas pueden ser distintas, mejores, o sea, digamos que aquellos que creen que construir un mundo nuevo es posible. Y bueno, la sesión 11, el día de hoy, pues estamos platicando un poco sobre un encuentro que se llevó a cabo en 1996, convocado por el EZLN, que se llamó el Encuentro Intercontinental por la Humanidad y contra el Neoliberalismo, ¿no? Un encuentro que pues se llevó a cabo en el territorio zapatista, en la realidad, antes los Aguascalientes, ¿no? Que fueron las sedes de unos primeros encuentros nacionales que llevaron como nombre la Convención Nacional Democrática, en donde la sociedad civil, incluida obviamente pues ciertos personajes de ciertos partidos políticos, pues buscaron construir pues un movimiento, una lucha pues por la transformación del país. En la realidad, en 1996 pues se llevó a cabo este encuentro, este primer encuentro por la humanidad y contra el neoliberalismo. Y bueno, leímos un poco la convocatoria, que es en la convocatoria pues se manifiesta el pensamiento zapatista y la lógica, el pensamiento, la filosofía del pensamiento zapatista, pues, ¿no? Y bueno, ahorita vamos a platicar un poco sobre la intervención del sub Marcos, el finado sub Marcos, en una de las mesas de ese encuentro, ¿no? Le voy a pasar el micrófono porque pues el compañero Gilberto es el que tiene un poquito más ordenada su cabeza, poquito nada más. Y bueno, para que oriente pues la discusión. Bueno, yo creo que antes de la, así brevemente, sería comentar el comunicado al inicio del encuentro, el 27 de julio, la comandancia general del EZLN pues dio la bienvenida a todos los participantes en el encuentro. Y en realidad, en esta bienvenida, pues ellos comentan varias cosas, ¿no? uno en general un poco definen al EZLN? Un poco, recordemos que estamos en el 94 96, o sea, el conocimiento de lo que es el EZLN pues es muy reciente, y en el planeta a escala internacional pues obviamente que esto no era todavía muy conocido de lo que eso significaba, ¿no? Y entonces hay una parte, es un discurso como que fue emitido por el EZLN, que lo dieron ahí de bienvenida. Pero, por ejemplo, cuando definen al EZLN, ellos mencionan, por ejemplo, voy a decir cortado porque es la forma en que lo señalo. Dice, cuando definen al EZLN, dicen: nosotros somos el Ejército Zapatista de Liberación Nacional. Durante 10 años estuvimos viviendo en estas montañas preparándonos para hacer una guerra. Dentro de estas montañas construimos un ejército. O sea, en fin, dice muchas cosas, ¿no? Pero destaco ese asunto de definición del zapatismo, porque la construcción del EZLN como ejército pues fue un periodo muy largo, ¿no? Que ahorita Marcos lo comenta, de 10 años antes del levantamiento, ¿no? En el 83. Luego también definen a ellos, se definen como EZLN diciendo lo siguiente también: la montaña nos habló de tomar las armas para así tener voz. Nos habló de cubrirnos la cara para así tener rostro. Nos habló de olvidar nuestro nombre para así ser nombrados. Entonces también tiene mucha, son muy cortas las frases, son muy puntuales, pero te están diciendo lo que representa el EZLN. Ahora, por ejemplo, ahí en esa bienvenida que hace el SECRI, dice: el EZLN es la voz que se arma para hacerse oír, el rostro que se esconde para mostrarse, el nombre que se calla para ser nombrado. Y subrayo lo que sigue: la roja estrella que llama al hombre y al mundo para que escuchen, para que vean, para que nombren. La roja estrella, que es el símbolo del EZLN, ¿no? Que son de 5 puntas, que representan muchas cosas, entre ellos hay 5 continentes. Esa es muy puntual cuando definen al EZLN. Ahora, eso es como, digamos, como estructura del EZLN, cuando están dando la bienvenida, como que les están explicando a los participantes, ¿no? Pero cuando hablan del zapatismo, que ya es un, digamos, ya habla más en plural, dicen ellos: detrás de nuestros pasamontañas está el rostro de todas las mujeres excluidas, de todos los indígenas olvidados, de todos los homosexuales perseguidos, de todos los jóvenes despreciados, de todos los migrantes golpeados, de todos los presos por su palabra y pensamiento, de todos los trabajadores humillados, de todos los muertos de olvido. O sea que detrás del pasamontañas están ellos, ¿no? Y luego, más adelante continúan de lo que son los zapatistas. Nosotros somos los zapatistas. Los invitamos a escucharnos y hablarnos todos, para vernos lo que todos somos. O sea, escuchar, hablar y ver son elementos claves del zapatismo. O sea, hay que escuchar, ¿no? La palabra es importante, hay que hablar, y también hay que ver, hay que observar. O sea, que esos tres elementos siempre están en la palabra zapatista. Y bueno, quiero comentar lo de eso de la estrella roja, porque me representa como un simbolismo muy importante, que en esa bienvenida lo dijeron los zapatistas. El SECRI lo dijo, pues, como a nombre del SECRI, se dijo lo que representan las estrellas, ¿no? Los que son pueblo, que vienen a ayudar al hombre, que se hace de 5 partes en el mundo, en todos los pueblos, en todas las gentes, todas. O sea, están refiriéndose a la estrella roja. Pero más adelante, ese simbolismo de la estrella vuelve a aparecer en la bienvenida que le dan a los participantes en el encuentro. Por ejemplo, ellos dicen: habló ya la voz de la montaña y habló diciendo que vivirán libres los hombres y mujeres verdaderos cuando sean los todos que promete la estrella de cinco puntas. Cuando los cinco pueblos se hagan uno en la estrella. Cuando las cinco partes del hombre, que es mundo, se encuentren y encuentren al otro. Cuando todos que son cinco encuentren su lugar y el lugar del otro. O sea que el simbolismo de la estrella lo ven reflejado en lo que representa ese encuentro internacional por la humanidad y contra el neoliberalismo, ¿no? Entonces, todo contra el neoliberalismo, todo ese discurso de bienvenida es como para encontrarse con el otro, pues, hablarle al otro, ver al otro y que lo vean, escuchar, que lo escuchen, pero que también escuchar lo que los otros dicen. Entonces, esa, digamos, es como a nivel muy muy simplificado lo que representó esa bienvenida que dio la comandancia clandestina revolucionaria indígena, la comandancia general del EZLN, ¿no? Porque ya en la participación de Marcos en la mesa 1, porque Marcos participa en la mesa 1, entonces en la mesa 1 Marcos habla de varias cosas. Primero hace una autorreflexión del zapatismo, o sea, como que, porque él empieza hablando que es la mirada de los zapatistas dentro de los zapatistas, ¿no? O sea, que es una mirada desde adentro. De otra manera los mirarán, ¿no?, de fuera, pero ellos empiezan a mencionar. Varias cosas son las que Marcos plantea. Por ejemplo, es una autorreflexión del zapatismo. Luego explica cómo cuando surge el EZLN, la división del mundo era una división bipolar, ¿no? Unión Soviética, Estados Unidos, digamos que era la... Luego ahí aparece, introduce Marcos en su intervención haciendo burla de la bolsa de valores, que es, o del poder del dinero, lo que él llama la bolsa del olvido. O sea, los sectores sociales, entre ellos el mundo indígena, que el capitalismo y el neoliberalismo los encuentran, los ubican a todos en la bolsa del olvido. Pero además habla él de en su intervención sobre las bolsas de la resistencia y las bolsas de la guerra. Luego, cuando se refiere al neozapatismo, él le habla como el encuentro de las bolsas, o sea, de la resistencia y de la guerra. Y ahí introduce de nuevo Marcos la discusión esta de no tomar el poder, que comentamos en la mesa, en la convocatoria. Y la otra, al final, termina Marcos con el camino a seguir, o sea, los encuentros y desencuentros que en el camino se van a tener, ¿no? Digamos, estas son las partes que Marcos aborda en su discusión. Y regresándome a la primera parte, me llama a mí la atención de... Él dice, el EZLN se fundó el 17 de noviembre del 83. Entonces, en esa época, todavía el mundo era bipolar. O sea, la hegemonía de la Unión Soviética y la hegemonía de los Estados Unidos, de la Unión Europea, de Japón, ¿no? Y entonces, fíjate la distancia, pues, del 83. Entonces, empieza a explicar por qué. ¿Por qué creo que empieza a explicar eso? Porque acaba de conocerse al EZLN. Tenían 2 años. Entonces, iban a ir al encuentro, cuando ya estaban en el encuentro, que fue donde intervino, pues había que explicar ese fenómeno, ¿no? Porque era la presencia del... Ahora, la otra es, Marcos empieza a hablar de la bolsa del olvido. Y ahí es donde ubica al mundo indígena. Es decir, el capitalismo, obviamente que los indígenas son marginados, entonces habla de la bolsa del olvido, que es un mecanismo que él está tratando de explicar. Por ejemplo, ¿qué representó el EZLN cuando se empieza a formar en la selva frente a un mundo indígena? Mira, por ejemplo, dice, esa bolsa del olvido, o sea, del mundo indígena, a la hora que se da este choque entre las viejas ideologías, más viejas que las que vienen del pensamiento, más o menos joven del marxismo, nacido a finales del siglo XIX, chocan con las ideologías mucho más viejas, que no tienen un siglo o dos, sino muchos siglos de haber nacido, casi desde la formación del hombre, pero en concreto desde la formación de la cultura maya. Fíjate, se produce este choque entre una vanguardia político-militar o una supuesta vanguardia político-militar y una forma política de resistir. Fíjate, la realidad con la otra, con el pensamiento, ¿no? Es este impresionante, pues, de cómo tú le en la discusión estás planteando el problema de esa concepción vanguardista de la revolucionarios, etcétera, que chocan con el mundo indígena, pues, con una forma, una práctica milenaria, y que entonces no puede ser otra cosa más que un enfrentamiento, pues, de pensamientos y prácticas radicalmente diferentes. El gran valor que, ahora ya reflexionando, el valor que tiene el EZLN es cómo le hizo para conectar eso, pues, como grupos, pues, porque eso lo discute él ahí en la mesa, pues, para explicar este fenómeno de la bolsa. Hizo decir la bolsa del olvido la asocia por la bolsa de valores, un poquito para discutir el asunto este. Acá también hay, ¿no? Es que ahorita estoy haciendo algunas lecturas sobre rayos que traen algunos teóricos así que le llaman del sur, ¿no? Por ejemplo, Mignolo, por ejemplo, Boaventura de Sousa Santos, Grotfogel, puertorriqueño, bueno, y otros más, pues, que hablan sobre este pensamiento, la decolonización del pensamiento, pues, ¿no? Esta necesidad de empezar a pensar de otra forma. Y hablan un poco precisamente de lo que el pensamiento zapatista, bueno, a través de la pluma de Marcos, que es la parte estilista, pues, pero el pensamiento zapatista es un pensamiento colectivo, pues, que Marcos le dé una forma específica, literaria en algún momento, irónica, que juegue con metáforas, etcétera, etcétera. Bueno, ese es, digamos, la pluma efectivamente de Marcos, pero el pensamiento que se encuentra ahí, pues, es un pensamiento que se ha venido construyendo, digamos, de manera colectiva, que seguramente también, digamos, el pensamiento de la reflexión, la incidencia de un sujeto, pues, es importante, pues, o de muchos sujetos, en el caso de Marcos o de otros, pues, Tacho, etcétera, etcétera. Pero, o sea, estamos hablando de que hoy las ciencias sociales, por ejemplo, están planteando lo que desde la parte teórica, están planteando lo que los zapatistas en términos teórico-prácticos venían, digamos, como discutiendo desde hace 20 años, pues, ¿no? O sea, o más, claro, pues, que nosotros sabemos, pues, que hace 20 años, porque, pues, salen a la luz pública esos documentos que son, tienen un valor que yo de verdad no me había imaginado, antes. O sea, volver a leerlos es clave para entender muchísimas cosas, no solamente del zapatismo, sino de lo que está sucediendo en toda América Latina con las comunidades indígenas, ¿no? Que están construyendo, digamos, como, vaya, mejor dicho, están, aparecieron, pues, emergieron las resistencias que se vienen, digamos, construyendo desde el momento en el que los españoles tocaron, o los portugueses, en la parte sur del continente, pues, o los franceses, etcétera, etcétera. Pues, no, desde ese momento, pues, hay un proceso de resistencia, como lo menciona Marco, desde el momento en el que el capital incipiente, dirían algunos, en el siglo XV, siglo XVI, empezó, digamos, buscar echar raíces fuera de Europa. Desde ese momento empieza ese proceso globalizador del capital, efectivamente, pero al mismo tiempo empieza un proceso de resistencia, pues, que no había sido, digamos, considerado por los que se dedicaban o se dedican a pensar el mundo, y no había ese reconocimiento de los... Entonces el mundo indígena se había convertido en folclore, se había convertido en un instrumento para un sector del capital, se había convertido en algunas páginas de algunos libros de primaria o secundaria, se había convertido en eso, pues, ¿no? Menos en comunidades en resistencia, menos en comunidades que han venido luchando de manera han venido luchando históricamente por mantener una forma de vida que, por cierto, es una forma de vida que hoy se reconoce como una alternativa al capital, ¿no? Donde se extraen, digamos, como muchísimos elementos para resignificarse en otros lugares y poder proponernos una forma menos salvaje, una forma menos, digamos, bárbara o agresiva para el mundo, etcétera, etcétera. Pero eso se está pensando desde el movimiento social, pues. O sea, no desde la academia, no desde las universidades, no desde el... sino desde la práctica misma, pues, ¿no? Entonces ahí yo creo que es importantísimo, no solamente ese seminario, o no solamente esas transmisiones, no solamente esas comparticiones, porque el último de los casos son nuestras reflexiones, pues. Lo importante es que el seminario de reflexión colectiva está diciéndole a una banda que existen documentos que están bien chingones y que pueden volverse a leer, y donde uno puede darse a la tarea de entender, porque una de las cosas que son fundamentales, y lo dijeron en los documentos en el documento anterior, sobre la convocatoria con los modelos, y lo dijeron en hace poquito los zapatistas, pues, o sea, la onda es entender también al poder, o sea, entender al poder, entender la forma o la lógica, cómo es que funciona esto, pues, ¿no? O sea, que no es solamente, o sea, decir, es práctica, pues, nuestro problema es un problema práctico, pero al mismo tiempo es un problema teórico, pues, porque si no entendemos lo que está sucediendo, si no entendemos las formas en las que el poder está organizando el mundo, pues va a ser un poco más complicado transformarlo, ¿no? Sí, mira, el valor que o sea, me tiene impactado a mí el asunto también, porque no se nos olvide que este es hace 19 años. Pues. Pero aquí lo que me llama mucho la atención, estás en un encuentro, le estás explicando por primera vez a un movimiento internacional lo que representa el zapatismo y cómo es que se formó, cómo es que llegaron a ser lo que en ese momento en el 96 eran, pues. Y dos capacidades veo yo aquí: una, a esa vanguardia marxista revolucionaria ortodoxa, diría yo, no sé si serían ortodoxos, pero esa visión vanguardista entendió que había otra forma. Pero también el mundo indígena entendió, o sea, los activistas, los militantes del EZLN, cuando empiezan a formar, entendió lo que representaba, y eso es lo que permite ese entendimiento. O sea, entender los choques es lo importante, pues. A veces piensa que los choques y los enfrentamientos son negativos. Resulta que ese es un choque real, y de grandes magnitudes. O sea, son dos trenes totalmente diferentes. Uno en un sentido y otro en otro sentido, nada más que toman después el mismo carril, porque en el fondo uno iba por el socialismo y ahora mantener la formación colectiva y comunitaria. O sea, necesitaban estar en el mismo carril. Ese es el shock. Pero la capacidad que tuvieron esas vanguardias y esos indígenas que lograron formar el EZLN. Estoy hablando del 83, como lo menciona Marcos, que es la discusión que hace Marcos ahí. Pero no solamente sucede eso. Hay otro nuevo shock en el 94, 95, 96, pues. Porque resulta que ese grupo armado, que es el grupo que se levanta en armas, se va a encontrar con gente no armada. Entonces, nomás cito lo que él, Marcos mismo, dice ahí en esa mesa, ¿no? Hay un nuevo choque de lo que es ese zapatismo, que ya no tiene nada que ver con el zapatismo de 1983, que es ya nuevo en 1993, y que tiene que volver a rehacerse en el 94. Fíjate, ¿cómo entender eso? A la hora que el zapatismo armado se encuentra con muchas fuerzas de resistencia y muchas bolsas de olvido que se habían repetido mientras que nosotros estábamos en las montañas en México y el mundo. Descubrimos que la bolsa para olvidar a los indígenas se había reproducido para olvidar a otros y a otras en todas partes del mundo. Bueno, ahí también es un choque de trenes, ¿eh? ¿No? Y poquito antes del levantamiento y en el momento en que se da el levantamiento. Ahora, camina 2 años más, pues, que es donde estamos en este documento, 96. Vuelvo a citar, a propósito del modelo A. El zapatismo armado que nace en el 94 empieza a convertirse en algo nuevo a la hora que se encuentra al zapatismo civil en México y en el resto del mundo. Gente que piensa como nosotros, que lucha por lo mismo, pero que no está armada ni tiene un pasamontañas, pero que es igual que nosotros y de una u otra forma consideramos que comparte con nosotros el lugar del balcón, que significa estar detrás del pasamontañas. Un balcón para mirar, para escuchar. Es decir, ahí está otro elemento. ¿Qué es esto del encuentro? O sea, esto es un choque también, ¿no? Porque es un ejército armado que se acaba de levantar con una masa de bolsas de todo el mundo que vienen a un encuentro con los zapatistas, ¿no? Eso es también un elemento que es importante destacar. Y la otra, el concepto del poder. Como esa era la mesa para discutir el asunto del poder. Fíjate lo que dice en la mesa, Marco. Que ahí es donde yo te comento, tenían razón de los chingazos que nos pusieron, digo, ideológicamente o en la práctica, porque dice ahí, 96, hemos pensado que si concebíamos un cambio de premisa al ver al poder, el problema del poder, planteando que no queríamos tomarlo, esto iba a producir otra forma de hacer política y otro tipo de político. O sea que la concepción de lo que era el poder era no tomarlo, pues. Y las vanguardias revolucionarias del 83 iban por la vía de la toma del poder para transformar al mundo, pues, ¿no? Y para transformar al mundo hay que hacer otra práctica. O sea, ya estamos hablando del mil. Entonces ellos dicen, fíjate, y aquí lo conecta Marcos en la discusión de la mesa 1 con el Frente Zapatista, que se acaba de convocar a que se formara en la cuarta declaración. Este cambio de la premisa, que por una parte produce el tránsito, fíjate, el tránsito, dice, del Ejército Zapatista de Liberación Nacional al Frente Zapatista de Liberación Nacional, es el encuentro de dos civiles zapatistas. Subrayo, dos civiles zapatistas. Los armados y los pacíficos, pero civiles zapatistas al fin y al cabo. Y empieza a tratar de encontrar su camino a nivel nacional y a señalar que la necesidad de un encuentro a nivel internacional sobre qué tan posible es hacer esto, sacar la política de la lógica del encuentro geométrico de la política que es izquierda, centro y derecha y sus divisiones respecto a lo que es la toma del poder y plantear lo que nosotros queremos definir a grandes rasgos. Que el mundo no sea el mundo que nosotros queremos o que el poder quiere, sino que sea un mundo donde quepan todos los mundos. O sea que otra concepción del poder, radicalmente distinto. Ya no estamos en la CND, pues, o sea, digo, ya pasó la CND, la Convención Nacional Democrática de agosto del 94. Hay otra idea y hay una visión radicalmente distinta respecto a lo que significa el poder. Y bueno, ya al final de la discusión en la mesa, Marcos como que deja planteado el asunto de cómo le vamos a hacer. Entonces, digo, si la concepción no es tomar el poder y las cosas estaban como están en el año 96, entonces, ¿cómo van a seguir? ¿Cómo va a seguir la, digamos, el mundo? ¿Cómo es que vamos a continuar, no? Entonces, él insiste que ese encuentro no es suficiente, que es conveniente y pertinente realizar 1, 2, 3, 4, o sea, los encuentros posibles internacionales, en el sentido de lo que es un encuentro, el encuentro de los iguales y los diversos, o sea, que en ese mismo sentido, pues. ¿En la otra política, pues? Ahí está en la discusión sobre la otra política, está a la inmersa la discusión del poder, pues, de un nuevo poder, que no se trata, digamos, de tomarlo, sino más bien de revolucionar las relaciones de poder entre nosotros mismos, pues. A ver, estoy pensando, por ejemplo, en las ideologías que aparecieron en todo en Occidente, ¿no? La ideología liberal, ¿no?, que está, digamos, como dándole sustento a la economía de mercado capitalista, y una ideología socialista, ¿no?, que está, digamos, dándole, pues, el sustento al modelo, digamos, de producción colectivista que el socialismo estaba planteando desde ya siglos atrás. Cuando el activismo político retoma esa ideología y le da sentido a sus prácticas, pues mira, la bronca es que de alguna forma u otra, y esa es una de las críticas que se le ha dado al incluso desde el capital hasta el comunismo, al socialismo realmente existente, pues, es un foco, digamos, ideológico que debería de permear las conciencias en lo más recóndito, en los lugares más recónditos del planeta Tierra. Es decir, si queremos alcanzar una vida mejor, una vida socialista, pues todo el mundo tiene que seguir más o menos este camino, pues. O sea, estos son, digamos, los pasos que uno tiene que seguir, independientemente de las diferencias que existen en lo local, ¿no? Ahí está la crítica que hace Mariátegui, por ejemplo, al marxismo, pues, de ortodoxo, de plantear la idea de que es necesario que, por ejemplo, el mundo indígena se proletarice, pues, ¿no?, que se someta al proletariado, pues. Igual en el otro bando, pues, o sea, el otro bando es muy similar, pues. Si tú quieres tener, digamos, como la capacidad para poder, digamos, adquirir una diversidad de mercancías, pues tienes que seguir ciertas reglas o ciertas normas, independientemente de la diferencia. O sea, el asunto aquí es que el asunto aquí está, aquí, el problema, aquí es el problema de la homogeneización, pues. Es decir, el, digamos, matizar las diferencias hasta encontrar un solo color, ¿no? Esa es una política, pues, es una forma de hacer política. Vaya, sobre esa idea de homogenización está una forma de hacer política. Desde la perspectiva que están planteando los pueblos zapatistas, pues la cosa cambia, pues, porque de lo que se trata no es de homogenizar, sino más bien de reconocer las diferencias, es decir, la diversidad de formas culturales, políticas, sociales y económicas que pueden estarse gestando desde lo local, y poder ver si es posible modificar esas opciones por otras, pero desde la misma biografía, desde la misma perspectiva, en términos históricos de las comunidades, pues. Y el encuentro, eso estaba sucediendo, eso estaba pasando. Sí, ¿no? O sea, decir, hoy, por eso es, y aquí la nueva política, pues, es decir, vamos relacionándonos entre nosotros, no para que tú tomes mi forma o yo tome tu forma, pues, sino más bien para buscar la posibilidad de construir algo nuevo a partir de esa diferencia. Incluso cuando, supongo yo que la imagen es que efectivamente todos podemos ser, digamos, tener en nuestras cabezas la idea del anticapitalismo, pues, pero el anticapitalismo se va a vivir y se va a practicar de formas distintas en lo local, pues. No sé si me alcance, ¿sí?, si me alcance a explicar. Y esa nueva política, esa nueva forma de hacer política, con la diferencia, con las relaciones, digamos, dialógicas, con esto observar no por arriba, sino al otro, pues, ¿no? Implica una relación nueva. Es una relación, y las relaciones son relaciones, siempre son relaciones de poder, pues. ¿No? O sea, ahí creo que está la lucha contra la homogeneidad propuesta por el capital, mejor, propuesta por Occidente, pues, en donde se encuentra el capital, pero también se encuentra la otra, es decir, el socialismo buscaba algo que para todos seguramente la imagen es chingoncísima, pues, o sea, colectivizar los medios de producción, ¿no? Es decir, distribuir de manera equitativa la riqueza, bueno, etcétera, etcétera, etcétera. Eso es, pues nos conviene a todos, pues. Sí, pero la forma en la que vas a llegar a hacer eso aniquila muchísimas cosas, o más bien margina muchísimas cosas, o va a someter muchísimas cosas, pues. Sí, ahí lo único que quería comentar es que sí es importante eso del mundo donde quepan muchos mundos, porque hay una diversidad. El primer encuentro intercontinental contra el neoliberalismo por la humanidad tiene algo en común, pues. Los que estaban ahí estaban por la humanidad y estaban contra el neoliberalismo. Entonces, cuando tú llamas a pasar un puente de ida y vuelta, a ver al otro, a encontrarse, pues, ¿quiénes se encontraron ahí? Pues los que estaban por la humanidad y contra el neoliberalismo. Es muy importante de entrada, pues. Y si te fijas, no aparece en la mayor parte de las propuestas la figura del capitalismo, que es la forma que toma el capitalismo, el neoliberalismo, pero la idea esa de anticapitalismo va hasta mucho tiempo después, pero en ese momento era por la humanidad y contra el neoliberalismo, que es contra el capitalismo, nada más que por algún motivo que ahorita no tengo claridad, estaba centrado en eso, pues. Eso es un... es importante destacarlo, ¿no? Entonces, yo creo que esa discusión, obviamente que esta es nada más una lectura, pues solamente es la intervención de Marcos en la mesa 1, pero imagínate el encuentro, pues, en las 5 mesas de todos los rincones del mundo que discutieron, de los rincones de México que discutieron, en fin, es importante. Y bueno, ya para concluir, pues viene la segunda declaración de la realidad, que es realmente el punto que... pues hace también un... es como el documento final, una síntesis de lo que se discutió. Bueno, como en esa declaración se ve cómo la palabra zapatista le dio la vuelta al mundo en tan corto tiempo, que hizo posible el encuentro, pues. Sin esa palabra zapatista alrededor del mundo, que se logró entre el 94 y el 96, pues el encuentro no hubiera sido posible, ¿eh? Por lo tanto, es clave la palabra, y es clave los escuchas, pues. Había palabra y escuchas, pero no se habían visto. Entonces, el encuentro representó eso. Eso lo señalan en la declaración. Y destacan mucho ahí en la declaración la importancia del hablar y el escuchar, ¿no? Porque eso es la premisa que estuvieron. Y luego también destacan ahí en la segunda declaración, pues, que hay una alternativa a la esclavitud, ¿no? O sea, ahorita la alternativa del neoliberalismo, pues, es la esclavitud o la muerte, que es la orden que el dinero tiene, ¿no? O te eres esclavo o te mata. Entonces, esa es la que lo destaca mucho la... Luego dice que el capitalismo, ahí en la declaración, que son millones de gentes, millones de trabajadores, millones de personas, pues son vistas por el capitalismo como en la bolsa, como una moneda devaluada y a la baja, dicen ellos, ¿no? Lo mencionan en la segunda declaración. Luego ellos hablan, explican lo que es el neoliberalismo en la misma segunda declaración, y dicen: la globalización lo que quiere es borrar las fronteras. Sí, pero borrar las fronteras para el capital, para el narcotráfico, para el crimen organizado, es decir, para los poderosos, pero no para las personas. Y ese es el asunto también de lo que sucede entre las naciones. Luego ellos dicen: sí, se derrumbó el muro de Berlín, cayó el muro de Berlín, la Guerra Fría terminó, pero el armamentismo sigue, o sea que el capital sigue en un proceso de armamiento, aunque la Guerra Fría se haya terminado. Ahora el mundo bipolar, dicen ellos, ya no es entre la Unión Soviética y los Estados Unidos. El mundo bipolar ahora es entre el neoliberalismo y el ser humano. O sea, el motivo del encuentro, pues, ¿sí?, abre el paso para la Cuarta Guerra Mundial. Eso también lo señalan como se desañoló en el encuentro. Ahora, destacan ahí en el documento del el segundo comunicado de la realidad que la dignidad también tiene mercado, pues, o sea, que resulta que hay muchos que se compran, se venden. O sea, la dignidad forma parte del mercado, o sea, miles de gentes se incorporan al proceso de venta de la dignidad, pues, lo cual que es un papel que está jugando el neoliberalismo, ¿no? Pero al mismo tiempo que hay mucha gente, millones que se están vendiendo su dignidad, también hay otros millones que están resistiendo y que se están oponiendo a vender esa dignidad, que es lo que señala en la... Y entonces ahí donde te comentaba hace rato que en la segunda declaración de la realidad, ellos observan lo que fue el encuentro. Y hablan que es el encuentro de iguales y de diferentes. Era el encuentro de rebeldes y era el encuentro, o sea, como un mundo donde había muchos mundos. Pero esos, pues, los que estaban contra el neoliberalismo y por la humanidad. Y entonces ellos lo que quieren es continuar con los encuentros. Ustedes proponen, ¿no?, mantener los encuentros futuros. Incluso convocan, ¿eh?, en la misma segunda declaración. Ahorita no traigo a la mente de qué sucedió, pero para diciembre del 96 estaban convocando encuentros en a otro encuentro intercontinental en Europa, cuya sede iba a ser Europa, ¿no? Finalmente ahorita no me queda claro cómo estuvo, pero bueno, ya lo comentaremos. Bueno, pues esto es, yo creo que suficiente para que el otro, no sé qué pensamos que pudiera para el próximo programa, y pues creo que con esto hemos terminado el seminario, ¿no? La sesión 11. Bueno, pues pues aquí está un poco de lo que leemos, un poco de lo que pensamos, son un poco de provocaciones, un poco de asombros, y un poco de también de querencias. Pues hay el año que pensamos hoy es 1996. El evento particular pues es el primer encuentro intercontinental por la humanidad y contra el neoliberalismo. Algunas intervenciones del SECRI, de la Comandancia General, el Comité Clandestino Revolucionario, Comandancia General del EZLN, el SECRI, y algunas intervenciones de Marcos. ¿Para qué? Pues bueno, si lo pueden leer o pueden estudiar y pueden compartir sus piensos, pues chingón. La próxima semana, pues nos vamos a escuchar de nuevo acá en el Mimeógrafo a las 7 de la tarde. Y bueno, el tema que vamos a tratar, con el cual vamos a discutir, entre otros, pues es el asunto de la minería tóxica, y bueno, tal vez y no tóxica, en los niveles distintos, pues a nivel internacional, a nivel nacional y a nivel local, porque Baja California Sur pues es un laboratorio para, como buena parte del territorio mexicano, es un laboratorio para las empresas mineras capitalistas. Entonces, pues, vamos un poco a refrescar esa discusión sobre el asunto de la minería, ¿no? A propósito del Picacho Blanco, que es un proyecto que se encuentra en la zona de Los Planes, ¿no? Y donde uno de los capitales más, pues, el capital es de la familia Walton, ¿no? De la Fundación Walton. Bueno, más bien de una señora que, ¿cómo se llama? No recuerdo, pues, pero es una Walton, pues. Que dicen, ¿no?, sus defensores, que pues no tenía de otra más que, digamos, solicitar la concesión minera, porque si no iban a llegar realmente los malos y se las iban a apropiar ese territorio, entonces es para protegerlo. Pero bueno, pues está el caso de Picacho Blanco, está el caso del Boleo en la parte norte del estado, está el Arco en la parte, digamos, más al norte, colindando con el estado de Baja California, en una de las zonas, una de las reservas naturales pues más importantes de la región, que es en el desierto de Vizcaíno. Está el caso de los Cardones, pues, que está pausado. Está pausado el proyecto, pero no está denegado. O sea, hay varias situaciones preocupantes, varios focos preocupantes para los subcalifornianos y para todos en México y en el mundo. También están, digamos, la capitalización política de esta situación, en el caso de la presidenta municipal, que ahorita está, digamos, en campaña para el 2015, que quiere ser diputada federal, pero está armando algunas cosas relacionadas con esa situación de la minería tóxica, ¿no? Y, algunas ONGs, pues, que están también trabajando, pues, en pro de la minería, y también la lucha que muchos subcalifornianos han emprendido durante años, pues, para detener estos proyectos, pues. Entonces, la próxima semana nos vamos a escuchar a la misma hora, 7 de la tarde, en el mimeógrafo. Y pues, bueno, muchas gracias por escucharnos. Vamos a dejar colgado el audio en la página, pues en la página desde donde están escuchando ahorita el programa, para que ver si pueden estarlo ustedes, pues, reproduciéndolo, pues, ¿no? Y compartiéndolo en sus redes sociales. Bueno, pues esto fue el mimeógrafo. Los vamos a dejar con unas rolitas de el mismo Talacho Desquiciado. Y bueno, nos escuchamos pues la próxima semana. Esto es la Radio Zapatista Sudcaliforniana, el brazo sonoro del Frente Zapatista Sudcaliforniano. Con las gotas de la lluvia para ver la luz del día. Había flores en los baldíos, en lo profundo del olvido. Hoy pongo esta mierda al aire como las risas de los niños. Tengo el perfume de la tierra cuando se moja. El color de los que luchan, es que no hay otra forma. Vuelan suspiros cuando disparas otra mirada y caigo en tu ombligo. Tengo el rumor de la nostalgia acariciándome el oído. Banderas negras siguen rompiendo el viento. Mi alma se eleva, haciéndole el amor a las ideas entre verdad y sueño. Dejo la cama y despierto en esta jaula. Cada mañana a la misma historia en el desierto de sus aulas. En el sur se pierde el norte. Aquí camina errante hasta el más brillante de la clase. La baja escampa y el sol nos fríe las espaldas. La paz es mi ciudad donde la esperanza es arma. Redacto cartas directo a cada rincón del sanatorio. Sé que la poesía es la mejor terapia para mis locos. Vía Calvario a la utopía, donde aparecen estas líneas. Dejo la magia de la vida bajo mi piel. ¿Te lo imaginas? Con 20 y pico, ya no quiero explicaciones sobre el mundo. Ven conmigo de la mano a lo imposible. Intentemos transformarlo hasta que el suelo vibre. Quiero besos en el viento, al cielo claro. Que rompa en llanto una noche mientras bailamos. Que llueva libertad hasta el diluvio, hermano. Lloro por dentro cada que bajan lágrimas por tus mejillas. Y es mi culpa, la vida es tragedia. Ir y venir entre felicidad y angustia. Dejé a la niña de mis ojos columpiándose en el parque. Cortando flores, dando color al mundo y sin mirar a nadie. Vamos de la mano hacia ningún donde. Vamos de la mano hacia ninguna parte. Vamos de la mano hacia ningún donde. Vamos de la mano hacia ninguna parte. Vamos de la mano hacia ningún donde. Vamos de la mano hacia ninguna parte. embargo, vamos de la mano hacia ningún donde. Vamos de la mano hacia ninguna parte. Silencio desierto, como la calle antes del crimen. En esta soledad sin paredes, sin más que una mirada y una voz, que no recuerdan haber salido de ojos y labios. ¿Qué son labios? ¿Qué son miradas que son labios? Y mi voz ya no es mía. Y en el juego angustioso de un espejo frente a otro, cae mi voz. Callado, triste, silencioso, melancólico, orgulloso, bicharapos, este ser alcohólico. Metáfora de los andrajos de mi magia tierra, sobre la mar de míseras miserias, de ojos sin brillo. No supe controlar mi propio mecanismo y me perdí. No escribas esa mierda en mis paredes y voy a sufrir. Destrúyeme, acorrálate, salvaje e indefenso. El animal peligra en cada verso que yo lanzo al cuello. No temas, no tiembles, el taciturno duerme. Violenta tus pesadillas y tu verso me enguantece. Aborréceme, igual yo siento asco con la peste de tus redes. Decadencia petrificada en tu antifaz de cisne. Musa de olvido para poesía que aflige. Pero perdóname si escribo mentiras. Hoy me revuelco en vómitos de odio, flujos de ira. No me apuntes más con esos ojos virulentos y dispárame en el vientre. Quise morir de 20 y tengo 23. Jovencito y viejo, reflejo el taciturno en el espejo. Casi nada me convence, solo me vence el riesgo de vivir entre lobos disfrazados de corderos. Predicador, acústame, lanza mis carnes a la hoguera de tu infierno. Políticos silencian estos versos en los eventos del ayuntamiento. Tú vendes tu cuerpo a peso. Estos verbos valen más que tus líneas baratas. Que otro poeta pobre, pobre, como la rata. Rico en espíritu, escritor de oscura luz, perdedor entre los necios, filósofo entre la basura, intérprete en silencio. El pez mordió el anzuelo y hoy comemos todos. Ya no pongo fe en tus labios sordos. Infieles niegan su salvajismo y visten con pieles. Otros compiten para sobresalir de mis talones. Se tambalean mandíbulas con estos textos leones. Tu timidez tan nitidez a tu paso de ciego. Patadas de ahogado en versos dóciles, débiles, frágiles. Doblégate de leble, disfruta del placer que da la muerte. Melancólico, alcohólico, triste el artista, viste silencio. Ya no vuelo, mis alas rotas, floto en desprecio. Los desperdicios de este cuerpo son el pan para los necios. Atemporal diluvio, llanto a tu regreso. El sabor de tu perfume permanentemente ileso. Intacto, sobre mis pérdidas al tiempo, a la intemperie. Al hambre basta del veneno de tus besos, habitas mi mente. En tu lejanía, vulnerable a todas tus pestes. Descifra el código en mi escritura, tildes puntos incógnitos. Infinitamente sin fin, a los confines de la inspiración, rabia bombea mi alma. No te salves, no ames con desgana. Déjame con mi alcoholismo y la depresión por las mañanas. Solo si eres eterna y quema el alba. Abrázame y arrójame al vórtice en tu cama. Abrázame y arrójame al vórtice en tu cama. Abrázame y arrójame al vórtice en tu cama. Abandono taciturno. Ante la explotación capitalista, la resistencia. Ante la dominación, la autoorganización. Abajo y a la izquierda, Radio Zapatista Sudcaliforniana. Ya llegó.